no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Como anunciamos al principio del programa, estuvimos hablando con Sam Bayoni y Manuel Moretti, cantante de Los Estelares. A Sam Bayoni seguramente lo conocen, hace tiempo largo habíamos hecho un informe acá en el programa charlando con él. Algunas de sus canciones más conocidas juegan por ahí al límite, con letras habitualmente graciosas. Últimamente este trovador bastante particular se corrió un poco del perfil del humor que venía teniendo, más allá de que sigue cuando hace los shows en vivo. Sam Bayoni fue nominado recientemente a los premios Carlos Gardel en la terna Mejor Álbum, Artista, Canción, Testimonial y de Autor, junto a León Gieco y Luis Pesetti. Finalmente ganó León Gieco, que fue uno de los que arrasó, como escuchamos hace un ratito en el noticiero cultural, en los premios Carlos Gardel. Al otro músico que le hicimos una entrevista es el cantante de la banda Estelares, como decíamos, una banda que viene desde el año 96 generando éxitos. Ahora se juntaron para hacer presentaciones Sam Bayoni con Moretti ahí en el Tazo todos los jueves de noviembre, donde cada uno hace su música y al final se juntan, hacen algo en conjunto. Pero escuchemos primero a cada uno de estos músicos. Primero hablamos con Sam Bayoni, que estuvo presentando su nuevo disco Búfalo de Agua. Y bueno, nos habló un poquito sobre eso y también de qué significa hacer música en la actualidad, cuando los discos o el disco como objeto está perdiendo un poco de valor. La primera satisfacción fue haberlo podido sacar, cuando era más que nada la idea de sacarlo a guitarra. Yo quería sacarlo con banda, fue una discusión muy fuerte. De hecho, no tengo compañía actualmente, imagínate la discusión. Y que haya sido nominado para los Gardel, ternado con Gieco encima, así que imagínate que una satisfacción enorme. Sinceramente te digo, estar nominado ya es un reconocimiento entre tantos discos que se editaron el año pasado. Estar nominado en esa categoría, que el año pasado la ganó Pedro Aznar, el anterior la ganó Jaime Ross, digo, es una categoría alucinante. Y sí, muy, muy contento, y lo giramos por todos lados el disco. Muchas satisfacciones, la verdad que un disco que costó mucho, lo grabamos con amigos, lo grabamos por afuera del mercado, por afuera del circuito, peleando más que afinando. Solo si esperando un manguerazo, mi amor, productores con la teca que triplican cada vez que la ponen, defensores de la ley seca que le tienen miedo a los catadores. Bueno, sí, no ocurre que tenemos un hit y que lo machacan en las radios, no ocurre eso. Pero no, no por eso hay menos gente que esté escuchando. No, porque justo estamos agarrando el cambio definitivo, que es que se acaben los discos, que es los que en formato físico, y que se acaben las disquerías, digo, y el nuevo sistema de venta, el nuevo sistema de escuchar es en la computadora, es descargando links, es gratuito para el público. Ese es el camino, eso va a ser así. Y algunos lo entienden antes que otros, pero ese va a ser el camino. El de público buscará la vuelta, YouTube pagará un precio, qué sé yo, pero bueno, cambió por completo. Y entonces el disco nuestro anda bien viniendo de ese lado, porque nació ahí también. Nació con el boca en boca, nació con el link en link, y entonces nos vendría bárbaro un hit en radio, ¿eh? Si alguno nos quiere pasar todos los días, nos vendría bárbaro, sí. ¿A dónde, a dónde, a dónde queda el candombe? ¿A dónde, a dónde? Y ahí estábamos escuchando a Sam Bayoni, que también tiene su programa de radio al día de hoy, ahí con Lucas Carrasco, y está girando no solo con el disco, sino con lo que fue su primera novela, Biografía de un Superhéroe, a la cual le fue muy bien, tuvo muy buenas críticas, y ahora el 8 de diciembre saca un segundo libro, y sobre esto, y sobre su nuevo disco, que va a salir el año que viene, también nos habla Sam Bayoni. El 8 de diciembre presentamos la segunda novela con la editorial Marea. La presentamos en Orsay Bar, que es el bar de Hernán Cassiari, con el que estuve tocando yo en la fiesta de inauguración de la revista Orsay en Mercedes. Así que lo presentamos ahí, lo sacamos con la editorial Marea, con la cual sacamos la primera parte. La novela se llama Leyenda de un Superhéroe. Imagínate que sí, vender discos es difícil. vender libros es todavía un poco más. La única ventaja del libro todavía es que no tiene piratería, a menos que un tipo se dedique a escanearlo o a tipearlo entero, pero no ha pasado. Hoy pido el parte absolutorio al corazón del monopolio, aunque sea desigual esta batalla. O nos ponemos policías y a pedir rinoscopías, o acá nadie se ha pasado de la raya. Nunca lara, la lara, lara, lara. Y después la que viene sí hacer un disco nuevo, que ya lo tengo casi compuesto entero, así que... ¿Están presentando los temas mientras que vas tocando en algún lugar eso? No. La idea es que los inéditos los guardo para el disco. Sí. Hay un par que los conoce ya la gente porque estuvieron por otras cosas, qué sé yo, pero son proyectos viejos y están dando vuelta, con otras versiones los voy a hacer. Pero la mayoría son canciones nuevas que van a estar puntualmente para cuando salga el disco, que eso imagino que será para el otoño que viene. Sordomudos, por suerte el gran Fontana Rosa dejó en claro algunas cosas. No es lo mismo un sonso que un pelotudo, con la moral de un cervantino y la orfandad de contenido, la pasión luchó al servicio. Y escuchamos a Zambayoni, un personaje interesantísimo porque arrancó desde la música de una forma tremendamente independiente, con videos que empezaron a circular por las redes, y al día de hoy tiene un nivel de apoyo. O sea, recién estaba mirando la página en Facebook que tiene 80.000 fans tiene la página de Facebook. Mirá. Y un montón de gente que lo sigue, que muy fanáticamente está atrás de las cosas que hace. Otro de los grupos que le va muy bien, estamos hablando de Estelares, estuvimos hablando con Manuel Moretti, el cantante de esta banda. Ellos sacaron un disco este año llamado El Costado Izquierdo. En muchos discos anteriores tenían como productor a Juanchi Baleirón, el cantante de Los Pericos, pero en esta última producción arriesgaron un poco más y ellos mismos hicieron la producción. Por eso se trata de un material mucho más personal, y sobre esto, sobre su nuevo disco y cómo fue armarlo de una forma más personal y desde un lugar de la producción en el cual vieron cada uno de los detalles, nos habla Manuel Moretti, el cantante de Estelares. ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? La verdad es que está buenísimo porque la producción fue de Estelares, ¿viste? Y básicamente de una muy buena dinámica que encontraron Víctor, el guitarrista, y Sebastián Percal, el técnico, ¿viste? Bueno, obviamente más las canciones, que era, bueno, material nuestro, canciones mías que terminamos de combinar con todo el material de los pibes. Y cuando suena precioso, uno está contento, estamos contentos. Y está bueno, qué sé yo, después de haber laburado tanto tiempo con Juanchi, haber disfrutado y haber aprendido, habernos tirado hacia la pileta y que haya salido muy bien, estamos contentos. Y está rodando el disco, sí. Y es mejor que una canción, días oscuros, tan necesarios. Ser una persona que hace muchos años se dedica a poner música en radio, desde lo más influyente de todo, me decía, está haciendo como un remix de una canción, de una de las canciones, y que abrió las sesiones. Y que se quedó sorprendido por la musicalidad que hay en todas las canciones y demás. Y me parece que yo estoy muy contento porque lo que siento en la producción es la mano nuestra, básicamente. Es un disco recontra Estelar. Bailan al son de este sol. Me dijeron mil veces, debes inventarte un dios. Toda nuestra cocina ahí en ese disco. Y la verdad que yo lo escucho y me resulta agradable al oído. No hay ningún tema que me viste que generalmente uno tiene. No hay ningún tema. Por ahí te puede decir algún arreglo que algunos que no hayas hecho todo convencido. No, que ahora no los hubiese hecho. Pero en un disco que haya dos o tres cositas que no pasa nada. Es como que le fue bien al disco. Días oscuros, tan necesarios. Hay como un sonido que me gusta, es... No sé cómo decirlo. Fue un disco sensorial, básicamente. Mucho jugar con los sentidos, con lo que primero venía. No fue un disco muy cabezón. ¿Entendés? En ese sentido. Y hay una canción, un par de canciones que son cabezonas, pero en líneas generales es como jugar con las primeras imágenes, ¿no? Digo, yo, hay cosas que son recontra mías, pero las saben mis amigos, los colegas, los músicos que somos los que hablamos, pero la canción se va, es de la gente. Más allá de que algunas tengan nombre propio. Bueno, la que tiene nombre propio, sí. De todas formas, viste que la canción tiene esa... cualquiera se la dueña. Y nadie es chorro. Somos solos. Pero al principio de la nota les contábamos que Manuel Moretti y Zambayoni decidieron hacer juntos un ciclo, esto en el Torcuato Tasso, todos los jueves de noviembre, ahí en Defensa 1575. Manuel Moretti está interpretando algunos temas inéditos, algunos de Estelares y también algunos tangos, acompañado en piano por Eduardo Minervino. Y Zambayoni, por su parte, presenta un show alternativo con su guitarra para este ciclo, incluyendo en el repertorio algunos de los temas de su último disco, Búfalo de Agua. Pero escuchemos cómo fue este armado de esta dupla Moretti-Zambayoni. La verdad que cuando él tenía la posibilidad de hacer este ciclo y me lo ofreció, dije automáticamente que sí, porque me gustaba la idea de hacer una cosa despojada, otras canciones, y la verdad que con mucha expectativa y muy contento. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Me llamó por teléfono, me lo propuso y le dije que sí. Todo eso en 15 segundos. Yo soy fan de Estelares. ¿A ver, desde cuándo? ¿Cómo es eso? Desde Moneda Corriente, desde hace 1000 años, desde los primeros discos. Escucho con mucha atención cada disco. De hecho, este verano escuché muchísimo El Costado Izquierdo. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Por ahí hemos pensado los últimos dos shows, por ahí hacer 2 o 4 canciones en común, pero que tiene que ver con nuestro repertorio. Como te digo, Diego es fanático de las canciones de Estelares, entonces hoy me decía, pues si querés tal, lo arrancamos ahora mismo, porque se la sabe, ¿viste? Claro, entonces está bueno, y lo mismo también con, que yo le había dicho, de laburar las canciones de él. Entonces yo supongo que al final haremos un mix, pero al principio cada uno con su set, ¿sí? Partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, con dulce maleante. La verdad que es, yo imagino que va a haber gente que nos sigue a cada uno por separado y que al mismo tiempo conoce la obra de otro, del otro, o alguna parte. Pero al ser canciones y el género de canción que manejamos nosotros con este tipo de armonías y de temáticas, no le va a ser ajeno a ninguno de los dos públicos. Estoy seguro que la van a pasar bien los dos. Algunos van a descubrir algunas canciones mías y otros van a descubrir canciones de él. Manu hace unos tangos bárbaros también, así que creo que se van a ir todos contentos. Es un show que está preparado para que funcione para la gente que le gusta las canciones despojadas, ¿no? Que a guitarra, así que creo que se van a ir satisfechos todos. Y ahí estuvimos escuchando a Manuel Moretti de Estelares y a Zambayoni, y como decíamos, se están presentando en el Torcuato Tasso todos los jueves de noviembre, por la noche, ahí en Defensa 1575 en San Telmo. Todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van 1000 días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.